con estos acordes de música del hermano pueblo paraguayo, porque hacia allá vamos para conversar con nuestro amigo, el periodista uruguayo, hace muchos años radicado en Paraguay, José Antonio Vera, con el cual queremos conversar a propósito de un aniversario muy importante que se está viviendo en estas horas de la historia del Paraguay. José Antonio, buen día, un gusto saludarte. Buen día, ¿cómo te va? Un abrazo para todos ustedes. Bueno, un saludo de comienzo de año, podríamos decir contigo, primer contacto que tenemos en este 2020, que mantendrá como objetivo acercarnos más a la realidad de ese pueblo hermano. Pero hoy en particular queríamos centrarlo en un aniversario que no queremos que pase desapercibido, que tiene que ver con la caída de la dictadura de Alfredo Stroessner, uno de los dictadores que más permaneció en el poder en América Latina y del cual se está cumpliendo fecha su derrocamiento de una forma particular distinta a las otras dictaduras, podríamos decir, de la zona, en un día como hoy, del año 89, ¿verdad? Sí, el 2 y 3 de febrero, en la noche fue la operación de desplazamiento de Stroessner. No fue un golpe de Estado a mi criterio, sino que fue un diseñado, organizado y ejecutado por mandato de Estados Unidos, porque con una decisiva participación de Conrado Papalardo, que había sido el secretario de Stroessner, el monje negro, durante 25 años, y Papalardo, número 33 de la masonería paraguaya, fue quien negoció el desplazamiento de Stroessner, porque ya no le servía a Estados Unidos un octogenario tan criminal y ladrón como era él, conocido en el mundo, y en un momento que Estados Unidos quería desprenderse de las caras feas de los militares, y entonces Stroessner lo sacó en el 89, pero negociando. Aquí vinieron en las últimas semanas varios emisarios de Estados Unidos a negociar el término de Stroessner, y entre ellos vino Vernon Walter, un personaje que ha sido el segundo de Henry Kissinger durante 30 o 40 años de la política exterior de Estados Unidos. Vernon Walter, como funcionario que llegó acá a negociar con Papalardo, y la disputa era entre un civil, que en aquel era el caudillo colorado, Luis María Argaña, o el jefe del ejército y consuegro de Stroessner, el general Andrés Rodríguez, quien finalmente con el cargo por influencia de Papalardo, que tenía un enfrentamiento personal y político con Argaña. Y ahí comenzó, llaman muchos, la transición, que al cabo de estos 31 años, se convirtió en una mera transacción, porque el estronismo se ha rejuvenecido, está revigorizado, y es como Constantino, ¿no? Es decir, el catolicismo está vivito y coleando a pesar de los problemas que tenga, o de Hitler, que tiene un renuevo en Europa, o el franquismo, que no muere nunca en España. Es decir, en Paraguay el problema hoy día, más que el tirano Stroessner, es el estronismo. ¿Por qué pudo, José Antonio, por qué pudo estar tantos años, más de 34 años, en el poder Stroessner? Sí, pero fíjate que la transacción lleva 31, y el país está en problemas sociales con Stroessner. En los últimos tiempos de Stroessner fue la represión ideológica, evidentemente, pero en cuanto a lo demás, hoy en día una represión del movimiento campesino y de los indígenas como no Stroessner. Y en cuanto al latrocinio o la corrupción, también creo que supera este periodo de transición, de transición a la democracia, supera por lejos el estronismo. Es decir, la diferencia que hay es que con Stroessner no había libertad sindical, ni de partidos políticos, ni de prensa, pero hoy la hay. Desde el general Rodríguez hasta ahora, en estas tres décadas ha habido siempre libertad en ese sentido, pero no de la militancia social, las reivindicaciones de los campesinos y de los territorios ancestrales de los indígenas. Eso sigue, son capítulos que están agravados, no solamente que Stroessner no perseguía en esa forma a los campesinos, lo hacía básicamente en lo que él llamaba la reforma agraria, que era la entrega de tierra a su círculo más íntimo. Se calcula entre 10 y 12 millones de hectáreas que Stroessner repartió entre ellos a Abdo Benítez, el actual presidente. El padre, que era secretario de Stroessner, recibió varios miles de hectáreas. Humberto Rubín, un hombre que estuvo en Radio Carve en Montevideo, Humberto Rubín recibió 2.000 hectáreas de Stroessner, y así era la distribución. Pero no había, es cierto que tampoco, salvo las ligas agrarias campesinas que reivindicaban reforma agraria, no había en aquel momento la resistencia que ha surgido, resistencia campesina que ha surgido en estas tres décadas últimas, ¿no? Pero la represión es muy fuerte, Ahora se hace en dos etapas. Por ejemplo, primero se les expulsa a los campesinos de sus tierras, en muchos casos por el paramilitarismo de los latifundistas brasileños, que vienen a ocupar tierras campesinas, a veces comprándolas, pero al precio de cáscara de huevo, pero vienen a ocupar tierras de campesinos a punta de fusibles, ¿no? De fusiles, porque hay una agresividad tremenda de los capangas brasileños contra los campesinos. Entonces se los expulsan a los cinturones de las ciudades, ahí se conforman asentamientos campesinos, y al cabo de 2 o 3 años viene un fiscal con la policía y con y arrasan con todos esos rancheríos, y realmente lo que dejan es miles de paraguayos en el hambre, y con unos coletazos, unos resultados colaterales de empobrecimiento del país, de corrupción, de delincuencia, pavoroso, ¿no? Así que no sé qué más te puedo decir, Hernán. El estronismo, entonces, como tal, el legado de su dictadura, ¿es reivindicado entonces actualmente en Paraguay? El estronismo es tiene herederos como la propiedad de la tierra, igual, es decir, la herencia se prolonga, se traslada, y aquí en el plano político y doctrinario está muy presente. Es decir, hay un calco de lo que fue Stroessner en muchos aspectos, pero con la diferencia que ahora en estos 31 años se ha robado más que en la época de Stroessner, ¿no? Porque fíjate lo que ocurre con las represas binacionales de Itaipú y Yacyretá. El actual gobierno ha hecho actas, ha firmado actas de entrega de los derechos paraguayos en las dos binacionales hidroeléctricas, y eso es gravísimo. Este gobierno sigue sin grabar la agroexportación. Aquí no se paga nada por las miles de toneladas de soja que salen todos los años, soja y maíz transgénico. Es grave la situación de Paraguay. No veo perspectiva, porque en la lo único que figura con un discurso de resistencia es una fracción del Partido Liberal, es decir, la fracción oficial del partido, porque está dividido, pero el Partido Liberal Radical Auténtico ha sido siempre un socio del Partido Colorado y con la cobardía de nunca aspirar a poseer a administrar el gobierno, y le ha dejado que el Partido Colorado lo haga, pero siempre en sociedad, una especie de Celestina del Partido Colorado. Y la otra es lo que nació en el 2008 con la victoria del Frente encabezado por Fernando Lugo, que políticamente lo único que conserva son 6 senadores y después no hay presencia militante por ningún lado del país de esa fuerza, ¿no? Es decir, es un círculo bastante cerrado que ha desvanecido toda aquella esperanza que hubo. Entonces la desigualdad aumenta, los privilegios de clase aumentan, y en el poder hay una corrupción espantosa, porque va desde el presidente de la República a cualquiera de los ministros, que se proyecta a los 120 parlamentarios, 80 diputados y 45 senadores, en fin, el poder judicial es una carcasa de octogenarios estronistas, en fin, hay un panorama bastante embromado, y la perspectiva en la economía son muy oscuras, porque Paraguay es un país muy dependiente de Argentina y Brasil, y evidentemente su economía no es productiva, sino es especulativa. Y por el lado político, el lado que podría llamarse una concepción de que buscara cierta independencia y cierta soberanía, por ese lado no hay ninguna expresión positiva. Es decir, no hay una sola fuerza que tenga una propuesta diferente a la actual. Y después hay algunos movimientos sociales y organizaciones campesinas que pelean por lo suyo, pero también bastante parcializados y viviendo en capillitas de todo tipo. Quiero repasar una mención que hiciste en particular. Siniestro, país absolutamente dependiente de los dictados de Estados Unidos en todo lo que es política interior. Aquí se ha construido un búnker de 8 pisos, 4 para arriba, en pleno centro de Asunción, donde opera el Comando Sur y donde Estados Unidos tiene una predominancia absoluta en la vida de este país, convertido en una semicolonia de Brasil y directamente una colonia de Estados Unidos, con otros matices, el viejo colonialismo europeo, pero que en definitiva es colonia igual. José Antonio, en el cierre, me interesa puntualizar algo que mencionaste ahí al pasar. El Frente Guazú, entonces, que tuvo en la presidencia a Lugo, hoy dijiste son 6 senadores sin fuerza militante, sin presencia militante en la sociedad paraguaya. No, para nada. Además, se da la paradoja que en la pobreza o la miseria de la política paraguaya, Lugo sigue siendo el único personaje que tiene un caudal electoral. Pero como es enigmático, es un hombre muy raro, nadie sabe lo que... Bueno, por algo llegó a obispo, ¿no? Pero nadie sabe lo que Lugo piensa, no se expresa, sonríe a todo el mundo, está bien con Dios y con el diablo, pero se decidiera realmente a encabezar una fuerza electoral, tendría más apoyo que ningún otro. Bueno, nos has hecho un buen resumen del panorama de la actualidad de Paraguay, con que nos deja preocupados naturalmente. Te agradecemos estos minutos, te mandamos un abrazo a cuenta de, bueno, seguir en contacto a lo largo también de este 2020, Juan Antonio. José Antonio. Bueno, gracias, un abrazo, y que sigan todos bien, y espero que la pelea en Uruguay también se refuerce, que vuelva la militancia, no solamente la, las manifestaciones callejeras, sino la militancia, y recuperar el frente en sus orígenes y acabar con este vasallaje de la derecha restaurada que asoma en Paraguay, en Uruguay. Gracias. Un abrazo.